Hay miedos que se acurrucan entre uno y otro escalón de la escalera que sube de tus sueños hacia el sol y te acechan y no dejan que tú elijas tu lugar. No queda sino batirnos. No queda sino luchar. Que nos mutilan y deudas del corazón. Hay días que nos estorban y dioses que van de Dios. Pero hay voces que no callan si las sabes escuchar. Son los gritos de tu gente que te animan a luchar. Y verás que en la vida hay que sufrir. Y verás que en la vida hay que luchar. Y al final, si eres fuerte, ganarás. No queda sino batirnos, no queda sino luchar. Ten cerca siempre un amigo y al enemigo a tu par, para aprender cómo piense y cuando actúe reaccionar. Las traiciones que bien matan, las hechas con amor, y no hizo nada más grave que el acero de una voz. Y verás que en la vida hay que sufrir, y verás que en la vida hay que luchar. Y al final, si eres fuerte, ganarás. No queda sino batirnos, no queda sino luchar. Y el sudor de tu frente saciará tu sed de tener sueños y vivir. Y la vida será tu mayor rival. No queda sino batirnos, no queda sino luchar. Se acurrucan si les cobijan.